Nada se compara como un día de playa. Ya era hora de playa, arena y sol. No te pierdas la oportunidad de vivir tus vacaciones de ensueño. How do you know it's summer? Qué bueno. ¿Estás listo para el verano 2024? Tu frecuencia. Este verano. No te pierdas la oportunidad de vivir tus vacaciones de ensueño. Hold up. Reunite con amigos. Este verano, Summer, lánzate a la aventura. Prepárate. Para la fiesta del verano 2022. Llegó el verano a tu señal. Sol, diversión y aventuras te esperan. La Radio Verano 2022. En este verano, comunícate con nuestra lista. Conciertos. Sí. Playa. Sí. Festivales. Sí. Y diversión sin fin. Le damos frescura a tu día.